usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida, y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, el que siempre le recuerda que con Dios todo es posible, y con un mensaje específico para recordarte a ti que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Prepárate para recibir la bendición de Dios en este día. Levántate con ese corazón dispuesto a agradar a Dios, a ser agradecido y con una expectativa que lo mejor aún está por venir. ¿Te lo puedo repetir? Sí, los mejores días de tu vida están por delante. Prepárate para recibir la bendición de Dios. Y cada mañana nosotros lo levantamos, debemos de levantarnos con una actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Por eso que yo te invito cada mañana que te una conmigo en una oración de gratitud a Dios, porque aquí comienza nuestro gozo. ¿Sí? Vamos a entrar en esa oración, en esa devoción a Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos la gracia en esta preciosa mañana, porque tú nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, porque tú has cumplido cada una de tus promesas para sostenernos, guiarnos y darnos vida. Gracias por la oportunidad de existir, por estos momentos que significan tanto para nosotros, que podemos compartir con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, y te damos gracias por ellos. Gracias por aquellos que nos acompañan en esta jornada, por el milagro que la vida nos da de poder compartir y amar, y todo esto proviene de ti. Y por eso, en este agradecimiento, queremos vivir nuestras vidas agradándote. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado, que ayude a brillar la luz de tu amor hacia la humanidad, y que podamos crecer en este entendimiento de tu amor hacia nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, por restaurar nuestras vidas llenándonos de gozo. Danos la fortaleza para llevar a cabo el plan que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos a día contemplar tu hermosura de esta manera, buscando oportunidades para enseñar y demostrar tu amor. Y hoy, mientras estamos aquí en este espacio radial, usa estas palabras para alcanzar a aquellos que necesitan ser levantado en su fe, tocado en su espíritu y transformado en sus vidas. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, aún lo que va a ser. Gracias por tus promesas, por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias por ser nuestro Rey. Y te pedimos que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti, y de nuestros corazones nunca se aparte el deseo de buscarte, pero que día a día nos acerquemos a ti con la esperanza de saber que contigo todo es posible. Gracias por estar aquí, acompañarme en este espacio radial. Y me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Si desea llamar y participar, es bien fácil. Puede llamar aquí a los estudios al 347-9576, 347-9576, en el área 352. Puede enviar un texto, dejarme un mensaje en la línea electrónica al 593-0095, 593-0095. 0095 en el área 352. También por la página radiofe95.com. Por supuesto, en las redes sociales, Facebook y Twitter, búscanos Radio Fe, WJRN. Estamos aquí para servirle. Tienes amigos al otro lado de radio que quieren orar contigo, quieren apoyarte y ver esos sueños ser hecho una realidad. Por ahora, bueno, súbele el volumen a tu radio y empieza a celebrar este precioso día que Dios nos ha regalado. diciendo todo va a estar bien, ¿sí? Well, you know what to do. Come on now. Siempre llega a tiempo. No he visto cuando soy desamparo que te falta sustento, el alimento y tu suelo de fundamento. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo mañana va a llover. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo mañana va a llover. Párate de frente al mar y ya verás cómo abrirá lo que se quedó. No te preocupes más. Él te ha prometido llevarte al otro lado coronado de victoria, así que no lo dudes más. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo, todo mañana va a llover. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto más cosas de desamparo que te falta su sustento, el alimento y tu suelo de fundamento. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo, todo mañana va a llover. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. No hay nada más que me llena a mí de gozo que ver personas alrededor del mundo escuchando a nuestra frecuencia. Y nos mandaron esta semana saludos desde Argentina. Te digo que estamos expandiendo y le damos gracias a Dios por la oportunidad de hacerlo. Gracias donde quiera que tú estés escuchando en el día de hoy. Y te aseguro esto, que nuestro deseo aquí al otro lado de radio es que tu vida sea una llena de fe, de esperanza y de contribución, de tal manera que tú recibas todas las promesas que Dios tiene para ti, promesas para sanidad, salud, recursos, economía, la victoria en todas las áreas, ¿sí? En tus relaciones, con tu familia y que todo lo que tú te propongas hacer empiece a ver los resultados de tus esfuerzos a través de esa fe. Y por eso, existe la frecuencia que inspira fe. Y hoy, pues, quiero continuar hablando un poco acerca de esto de dar esa vuelta, ver nuevamente lo que estamos supuestos a hacer. Y quiero empezar de esta pregunta, con esta pregunta. ¿Qué te hace falta en la vida? ¿Qué es lo que hace falta en tu vida? Y a lo mejor tú ves lo que falta en tu vida y tú piensas que tú sabes cómo lo puedes arreglar. Y hace cualquier cosa para buscar soluciones en tu mente, soluciones con tus recursos. Y esto pues te provoca a tomar decisiones. Y por eso es que todos nosotros hacemos lo que hacemos. Nos levantamos temprano en la mañana, vamos a nuestro trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos una vida para vivir, unas metas para alcanzar. Pero cuando tú te sientas a reflejar, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que provoca en ti? ¿Qué es lo que te hace hacer? ¿Cuáles son los pensamientos que van por tu cabeza? Y si tú dices, es que yo no sé lo que me hace falta, todo parece que marcha bien y no tengo necesidad de nada, estoy seguro que hay algo que tú puedes pensar y decir, yo de verdad deseo estos elementos en mi vida. Y puede ser diferente, puede ser en financiero, de tu salud, relaciones, algo, unas capacidades que tú quieres alcanzar, educativo, una carrera. Y a lo mejor tú te rendiste pensando que tú no puedes alcanzarlo, que no hay manera de poder llegar a hacer ese sueño una realidad, o que las circunstancias de la vida te trajeron hasta un punto donde tú tienes que ahora lidiar con no tener lo que tú deseas. Esta es la realidad. Si algo hace falta en tu vida, si hay algo que hace falta en tu vida, es alcanzable, se puede obtener. Y la simple razón que tú tienes la conciencia y la habilidad suficiente para notar que hay algo faltando en tu vida o que tú quieres algo en tu vida, es la evidencia que Dios te ha dado a ti ese deseo para alcanzarlo. Recuérdate que si Dios te da ese deseo, si Dios te da esa idea, Él también te dará la habilidad para alcanzarlo. Es posible. Pero lo que pasa es que a veces somos nosotros buscando en la dirección incorrecta. No sé si tú has jugado este juego antes. Cuando niño, pues yo lo jugaba con mi mamá. Ella escondía algo en la casa y me decía que lo fuera a buscar. Y ella me decía si estaba frío o caliente. ¿Sí? ¿Tú te recuerdas ese juego? Cuando estaba bien lejos decía frío, frío, frío, y no era que fuera a buscarlo en el frío, era que estabas lejos de donde estaba lo que tú estabas buscando. Y entonces, pues cuando te acercabas decía caliente, caliente, caliente, y no era la estufa, sino que te estabas acercando a lo que tú estabas buscando. Entonces, Dios no es así, Dios no esconde las cosas de nosotros. Pero sí, Él nos da unas señales para nosotros decidir o poner atención para saber si estamos acercando o alejando de lo que Él desea darnos. ¿Cuáles son estas señales? ¿Cómo nosotros podemos distinguir si estamos frío o caliente? Y cómo poder aplicar esto en nuestra vida de tal manera que podamos llegar a ver lo que tanto nosotros deseamos. Recuérdate que a veces nosotros estamos buscando al frente y tenemos que dar la vuelta. Estamos yendo en la dirección equivocada. Vamos a investigar esto un poquito más. Si tú has estado buscando soluciones para tus problemas, has estado buscando maneras de cómo vivir más feliz, contento, alegre, lleno de vida, bueno, encontraste la frecuencia que inspira fe. No te muevas, quédate ahí. Y recuerda siempre que con Dios todo es posible. En cada estación te llevo conmigo. Eres mi agua y sol. En donde quiera que esté, te llevo por dentro. El amor de Dios todo lo puede. Mira, nos dice que es el amor de Dios que nos guía a nosotros a arrepentirnos, a cambiar nuestra mente, a cambiar la manera de nosotros pensar y qué nosotros estamos haciendo. Y de esta manera Dios nos guía y nos dice, sí, estás más cerca o más lejos, dependiendo cómo nosotros nos dejamos tocar por el amor de Dios. Mira, no hay nada que tú puedas hacer para merecerte el amor de Dios. Él te lo da tal como tú eres, donde quiera que te encuentres, en cualquier posición de la vida, en lo que te ha pasado, en todo momento. Él te ama tal como tú eres. Este amor está diseñado para llenar tu vida de tal manera que tú empieces a sentir que tienes que compartirlo con el mundo completo. Por eso es que Dios nos da nuestra familia, nuestros vecinos y amigos y todos aquellos que nos acompañan en esta jornada, para nosotros tener la manera de poder expresar lo que Dios nos ha dado a nosotros. El amor es siempre mucho más dar que recibir. Pero cuando uno recibe el amor, qué lindo es, ¿verdad? Por eso es que Dios diseñó una relación bien especial que cuando la vemos nos inspira. Nos dice que es posible, que el amor todo lo puede. Y es que cuando un hombre y una mujer se conocen y se enamoran, dice la Escritura que los dos se vuelven uno solo y dejan todo atrás y luchan juntos y se dedican el resto de sus vidas para poder traer significado lo que es el amor. Y esa jornada pues hay que celebrarla. Por eso que si tú celebras el amor de esa manera, en esa capacidad, todos los días tomen una oportunidad de aguantarse de las manos, mirarse los ojos, decirse lo mucho que se quieren. Recuerden su historia y recuerden que todavía Dios no ha terminado pregando en esa historia de amor. Y los retos de la vida, bueno, vinieron a hacerte más fuerte. Nunca se olviden. Y si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues abrázalo ahora mismo, cógela y dale un beso. Y dile que le da gracias a Dios que llegan a compartir la vida juntos. Si no están ahí al lado tuyo, ¿por qué no le envía un texto o un mensaje y le deja saber que está pensando en ello? ¿Sí? Para mí, well, you know who you are. ¿Sí? Sabes, la vida solo es un momento que dura por siempre en la eternidad. Siento que para mí es el momento, es cuando te miro y cuando me ves. Ángel que cayó del cielo, en tus ojos veo mi reflejo, veo lo mejor de mí. En tus ojos vi la calma, mi refugio, la esperanza. Te siento así, tan cerca de mí. En tus ojos vi mi ángel, mil razones para amarte. Solo es un momento que dura por siempre en la eternidad. Y solo en tus ojos puedo ver mis ojos y mirar más allá de lo que ves. Ángel, atrapada en el espejo, calma, mi esperanza. Te siento así, tan cerca de mí. En tus ojos, mi ángel, mi razón es para amarte. Ah, tan cerca de mí. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. Recuerde siempre que con Dios todo es posible. Aquí seguimos con más música en la frecuencia que inspira fe. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegarás hasta el cielo y en tu trono escucharás que vine a decir. Hallaba en algún placer y me choqué con la realidad. Donde buscaba no la encontré. Fuera de ti es ir detrás del viento. Y hoy canto lo que siento. Sé que llegarás hasta el cielo y en tu trono escucharás. No me dejas si estás tan bien. Contigo se abre el mar y nuevo montañas. Saber que estás presente se siente bien, bien, muy bien. Ya no me falta nada, porque eres mi felicidad. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegarás hasta el cielo y en tu trono escucharás que vine a decirte te amo. Mi vida, mi dueño, mi mejor canción. Te amo. Eres la luz de mi ser por siempre. En este mundo que nosotros vivimos, todo lo queremos deprisa, ligero y más ligero que nunca. Sí, las cosas que queremos no las queremos ahora, las queríamos ayer. Y no importa cuánto nos dice que tenemos que esperar, la ansiedad es algo que tenemos que controlar, ya que lo que Dios no quiere dar en nuestra vida es progresivo. Las cosas que te hacen falta en la vida van a llegar a su tiempo. En la vida vamos a tener siempre algo que estamos pensando que debemos de alcanzar o que necesitamos en nuestra vida. Pero si lo queremos arreglar absolutamente todo de un momento, de un cantazo, y tenerlo todo, vamos a notar que no es una solución. Siempre va a haber algo que nosotros vamos a querer. A lo mejor tú dices, no, pero si yo tuviera mucho dinero, yo compraría todo lo que yo necesitara. Y si todo el mundo en mi familia, mis hijos, y todo el mundo está saludable y portándose bien, pues todo va a estar bien. Y a lo mejor tú dices, si tengo un trabajo que paga bueno y es algo que me gusta hacer, pues todo va a estar bien. Siempre vamos a tener algo que decir acerca de las cosas que deseamos. Pero la verdad es que la vida es un conjunto de experiencias que si no ponemos atención, podemos fallar en el sentido de reconocer lo que Dios de verdad nos está entregando a nosotros. Dios no nos está dando algo que suple de la noche a la mañana todo lo que nosotros deseamos, porque después no vamos a aprovechar lo que hemos obtenido. Y por eso es que muchas personas se le pasa las oportunidades, porque no sabe que en esta vida es todo graduado, viene en el proceso. Y van a haber diferentes momentos en nuestra vida. Va a haber momentos donde vamos a sufrir en nuestras finanzas, momentos donde vamos a sentirnos un poco flojos en nuestra salud. Hay otros momentos donde nos vamos a sentir incómodo con el trabajo que hacemos. Viene la tristeza, el dolor, la soledad. Todo esto tiene su tiempo. Las escrituras son bien específicas acerca de los tiempos que vamos a tener en esta vida. Y si no ponemos atención a los momentos que estamos viviendo, vamos a fallar a ver las señales que Dios nos da acerca si nos estamos acercando o alejando de los propósitos que Él tiene para nosotros. Dios usa nuestra capacidad de notar las necesidades en nuestra vida o en las necesidades en la vida de los demás como una manera de acercarnos a ser partícipe de la vida, a decir, esto hace falta. Señor, ¿cómo tú me puedes usar en este proceso? ¿O qué tú me estás enseñando en este proceso? ¿Cómo tú me estás ayudando a mejorarme como persona, como contribuyente en esta vida? Y cuando uno empieza a vivir de esa manera, pues va a aprovechar todas las oportunidades que Dios le da. No se va a poner ansioso porque sabe que el resultado final es que Dios va a suplir esa necesidad. Y vamos a entrar en otra etapa donde vamos a ver otra necesidad. Esto es lo que Dios hace para llevarnos de gloria en gloria en gloria. Y por eso es que todos nosotros siempre estamos progresando. Y si nosotros no estamos creciendo, pues estamos muriendo. Tenemos que decirle a Dios y dejar que Dios nos enseñe a nosotros esta vida progresiva que está sucediendo. Entonces, a veces lo que hacemos es que seguimos buscando en nosotros mismos cómo arreglar soluciones y buscando lo que nosotros necesitamos, y podemos perder la vida en tratando de suplir necesidades donde solamente lo que tenemos que hacer es ser guiado por Dios en esos momentos para que Él nos lleve en la dirección donde vamos a recibir la bendición que va a suplir para eso que nosotros necesitamos. Y después vamos a ir al próximo nivel, a lo otro que Dios quiere enseñarnos. Y si no lo hace de esa manera, pues te puede encontrar en la vida dando el círculo alrededor del mismo problema, alrededor de la misma necesidad. Y te puedes mudar, puedes buscar un diferente trabajo, puedes estar en diferentes relaciones, y dice la escritura que huimos como sin nadie que nos persiga. Siempre huyéndole al problema y buscando solución. Huyéndole al problema y buscando solución. Cuando ese no es el camino que Dios nos tiene. Por eso es que la palabra arrepentido es bien importante. Arrepentirte quiere decir vira, cambia tu mente, tu forma de pensar. Deja de estar buscando en ti mismo las soluciones y deja que Dios use esa circunstancia para enseñarte si estás frío o caliente. ¿Sí? Quédate ahí. Con Dios todo es posible. Man, I love my job. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Let's get down to more business, ¿sí? Estamos hablando hoy acerca de las necesidades que tenemos en la vida y cómo a veces nosotros nos equivocamos en buscando soluciones para estos problemas. Y no sé, algo se despertó en mí cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años. Empecé a ir a todos los seminarios que yo podía ir buscando una solución al problema de qué yo voy a hacer por el resto de mi vida. Y yo iba a estos seminarios que prometían que tú podías tener tu propio negocio y hacer miles de dólares de la noche a la mañana. decirte la realidad, que no estoy seguro si de la noche a la mañana se puede hacer cualquier cosa, pero sí con mucho esfuerzo y mucho empeño y dedicación se puede alcanzar lo que uno quiera. Pero estos maestros de la comunicación enseñan a veces de tal manera que uno se cree que lo puede hacer todo casi al instante. Y para las soluciones de la vida, Dios coge su tiempo. Es como no está preparando como si fuera una obra de arte y poco a poco va poniendo un diferente color. Por eso es que podemos notar que en nuestras vidas siempre hay algo que queremos o necesitamos. Esta es la manera que Dios nos guía, así para encontrar lo que ya Él ha depositado para nuestras vidas. Y cuando nosotros encontramos este regalo de parte de Dios, es una combinación de lo que nosotros encontramos adentro y lo que se manifiesta por fuera, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos a esa conclusión que Dios está guiando nuestros pasos, que todas las cosas obran para bien, la vida se ve de una diferente manera. Se va la ansiedad y empiezan a manifestarse las promesas de Dios. Y si en tu vida tú has sentido ansiedad por cualquier cosa, a lo mejor en estos días te has sentido ansioso por un problema financiero, un problema de salud, un problema en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, sea lo que sea, esa ansiedad es evidencia que hay algo que Dios quiere entregarte, Él quiere darte. Hay una promesa para cada una de esas ansiedades y nos toca a nosotros tomar el tiempo para dejar que Dios de verdad nos guíe y no tratar de resolver todo de la noche a la mañana, sino que dejar Dios que nos enseñe en este proceso y que nos enseñe cómo aprovechar el momento. ¿Sí? Ya regreso. Con Dios todo es posible. Vengo a ti esta madrugada, quiero hablar contigo. Antes de la alborada, recibir tu espíritu. Contarte todos mis problemas, pedirte consejos. Pasar nosotros, padre a hijo, un rato ameno. Vísteme de tu grandeza, cuéntame tus sueños. Que minutos se hagan horas cuando estás conmigo. Cesar es mirar al lejos, sentir tu corazón latir es subir al cielo. Ven que aquí te esperaré pacientemente con los brazos abiertos. Ven que quiero ver tu rostro antes que salga el sol, sentir tu amor perfecto. Ven que no sé. Acerca la mañana y cuento contigo, sí. En ti puedo confiar, tú nunca me has fallado. En tus promesas puedo estar confiado. Oh, oh. Ven, regresa, esperaré pacientemente con los brazos abiertos. Salga el sol, sentir tu amor perfecto. Ven que no sé vivir si no estás aquí. Y sé que si no estás, nada tengo. Siempre encuentro. Cada vez que yo te busco, Cada vez que buscamos de Dios, siempre vamos a encontrar. ¿Sí? Te lo repito. Cada vez que buscamos de Dios, vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios no se esconde de nosotros. Hay algunas personas que creen que, pues, para encontrar a Dios, hay que buscar de tal manera difícil porque Él está escondido. Es al revés, nosotros, dice la Escritura, estamos escondidos en Dios. Y Dios no se esconde, Dios no esconde deseos ni planes. La Escritura nos dice que Él comparte con nosotros lo que Él quiere hacer, el plan, pero es cuando nosotros nos acercamos a conocerle, a conocer de Dios. Y eso sí que podemos hacer, podemos conocer más de Dios. Y hay tantas cosas para conocer, y una de ellas es qué sucede cuando nosotros deseamos o notamos que algo nos hace falta en nuestras vidas. Y por años, el ser humano ha buscado en su propia opinión, en su propia manera de ser, las soluciones para sus problemas. Y esto es lo que ha causado más problemas en la vida, más angustia, dolor y tristeza. Es que el ser humano se cree que no puede ser absolutamente solo. ¿Cuántas veces tú has tratado las cosas solo? ¿Verdad que es mejor estar acompañado? Así Dios dice, Él quiere acompañarnos en esta jornada. Y traigo estos pensamientos porque en mi propia vida yo he podido notar como a veces parece que algo se arregla en mi vida y después pues hay otra cosa para arreglar, o hay otra cosa que falta, o noto algo que falta en la vida. Y es la guianza de Dios. La Escritura nos dice que Él guía nuestros pasos, que los pasos del hombre son guiados por Dios. ¿Y cómo Él lo hace? Él lo hace por lo que nosotros deseamos o notamos que necesitamos. Y ahí empieza Dios a abrir nuestras capacidades. Y aprendemos más de nosotros, de cómo Él nos creó. Y hay que poner atención en este proceso. Y cuando lo hacemos, pues Dios nos ayuda. Por una razón u otra, no creo que es relevante a la conversación que estamos teniendo ahora mismo, pero por una razón u otra, yo me recordé anoche, y ahora mismo pues viene otra vez a la memoria, una vez que escuché un anciano en una iglesia que dijo, yo he estado yendo a la escuela dominical desde que yo tenía 6 años, ¿cuándo yo me voy a graduar? Sí. Y es verdad, parece que uno sigue estudiando, sigue buscando y cuando esto se termina. Y si estamos buscando nada más que se termine, no estamos de verdad disfrutando los beneficios de lo que es aprender, aplicar y seguir creciendo. Esto es progresivo. Cuando tú quieres las cosas de la noche a la mañana, tú lo que estás diciendo es que no quiero mantenerlo, lo quiero ahora, quiero arreglar el problema que tengo ahora, la circunstancia que tengo ahora. Y Dios no nos hizo de esa manera, porque es mejor coger el tiempo para apreciar y mantener lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha regalado. Y de eso es lo que hace la vida tener sentido, que es progresivo. Pero si hay algo que te falta en la vida y tú lo has buscado y no lo has encontrado, es porque estabas buscando en el lado equivocado. Dios no lo escondió. Simplemente tiene que manifestarlo. Así existe dentro de ti las diferentes maneras, las diferentes perspectivas, el cambio de mente para poder ver claramente lo que está al frente de ti. Si no lo hace, puedes perder oportunidades que Dios tiene para ti. Sí. Aunque yo de verdad, sinceramente creo que las oportunidades nunca se pierden. Se pueden atrasar por nosotros mismos. No porque Dios quiere aguantarlo y decirnos, no, tú no te lo mereces. Es que a nosotros mismos no nos damos a merecer lo que Dios tiene para nosotros porque estamos poniendo atención en otros lugares. Y no estamos firme en lo que Dios ha deseado para nosotros. A veces yo me pongo a pensar, ¿estaré yo atrasado? ¿Será que he perdido mis oportunidades? ¿Por qué será que todavía yo no he podido alcanzar lo que deseo? Cuando observo bien, noto que sí, ha habido progreso. Y por eso estoy tan agradecido. He aprendido a no estar ansioso por las cosas que aún no veo. Y depender de Dios. Pero, para ser sincero, la humanidad que existe en nosotros tiene estas preguntas. Son naturales y bien válidas. Pero una realidad es que Dios no ha terminado conmigo. También tú tienes que llegar a esa conclusión. Ven, tú lo puedes decir conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Estoy en el proceso. Y hay muchos que ya están cansados de esa palabra. Ay, Dios mío, si yo oigo que estoy en el proceso una vez más, voy a pegar el grito en el cielo. A lo mejor tenemos que encontrar otra palabra, pero no significa que el proceso se termina en cualquier tiempo, sino es que Dios nos lleva de gloria en gloria en gloria. Y cuando tú termines, pues va a haber una colección de experiencias, de oportunidades que han hecho tu vida. Entonces, tú vas a poder disfrutar de las decisiones que tú tomaste en este camino. Cómo tú pusiste atención, cómo tú aprovechaste la oportunidad, cómo practicaste tu fe y cómo viviste con esperanza. Todos nosotros hemos sido dados la misma oportunidad de vida. Lo que hace la diferencia es qué nosotros hacemos con esta oportunidad. No dejes que te pase por el lado. Aprovecha el tiempo. En esta mañana, mirando por la ventana, en una mañana bastante nublada, y a lo mejor algunos de aquellos que lo están escuchando localmente están entrando por lugares bien llenos de neblina, y tengan precaución. La señal de radio a lo mejor entra y sale por la misma neblina que está en el ambiente. Pero es precioso ver cómo no importa cuánta neblina haya, cuántas nubes haya en el cielo, nada puede detener que la luz del día rompa la oscuridad en el ambiente y empiece a manifestar esa promesa de Dios. Que el salmista dijo, cada mañana su misericordia se hace nueva. Hoy puede ser tu despertar. Tu despertar progresivo, yendo a otros niveles en tu pensamiento, en tu fe, en tu esperanza. Eso que tanto tú necesitas y anhelas, hoy tú puedes entrar, conectarte en esa presencia divina de Dios. Mirando, veo algunos pajaritos que están volando en la distancia, no sé, no tan mucho, pero yo sé que están ahí. Algunos existen en mi memoria, ya que contemplo esta misma vista toda la mañana. Y la sombra de los árboles a la distancia. En estos momentos, porque no respira profundamente y dice, gracias Señor por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu pecho y siente ese corazón latir. Ese es el ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo. Y si hace tiempo que tú no has hablado con Dios, dile, Jesús, gracias por todo lo que tú me has dado, por tu misericordia y tu perdón. Quiero conocerte más de cerca. Enséñame. Y si tú oras de esa manera, tu vida nunca será igual. Espíritu de Dios te va a recordar que siempre he estado contigo y nunca te dejará. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Es de tu amigo Johnny del Valle, que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. Y en este momento todo está perfecto, todo está Con la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM y sigue la fiesta, ¿sí? Gracias por estar participando en esta mañana y déjanos saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Si desea mandar un texto, lo puede hacer al 352-593-0095. 352-593-0095 en el Arbico 352. A continuación, no se pierda el programa Día a Día, que le enseña cómo vivir la vida en Cristo día a día. Auspiciada por la iglesia Meadowbrook, y usted no se quiere perder lo que se va a enseñar en esa programación. Va a estar fenomenal. Quédese ahí, aprenda de la palabra de Dios, aprenda de lo que Dios quiere enseñar y comparte con tus amigos, ¿sí? Esto es un recurso de fe y usted lo debe de obtener cada vez que tenga una necesidad de un poquito de inspiración. Aquí, quédese conectado. Yo recibo emails de personas, que correo electrónico de personas que dicen, yo no la pago. Ha sido una bendición para mi familia, mi trabajo, donde quiera que voy. Y no solamente pues ellos las escuchan, pero sino lo comparten con todas sus amistades. Están haciendo promociones por donde quiera. Y estamos mejorando todo el tiempo, progresando, y se están uniendo personas que de verdad creen en la visión de la frecuencia que inspira fe, y debes de unirte tú también, ¿sí? Tú que estás escuchando, que hace tiempo que he estado escuchando, pero no he tomado ese paso. Ya pronto, en 2 o 3 semanas, tendremos nuestro gran radio maratón, el tiempo donde nosotros compartimos la pasión y la visión de la frecuencia que inspira fe. Y este año, pues, muestras nuestros deseos, nuestra visión es bastante ambiciosa, si lo quiere decir de esa manera. Necesitamos la ayuda de todos aquellos que participen, porque lo que queremos es alcanzar el mundo, desde aquí, desde esta ciudad, alcanzar el mundo, y ya estamos poniendo el paso, ¿ok? Y usted puede ser parte de lo que hace historia, del movimiento que está haciendo una diferencia en este mundo. Y esto es más grande que yo, que Johnny del Valle, que Yami, que todo lo que de mi papá. Esto es más grande, esto hace falta el pueblo completo, ¿sí? Y va a ser nuestra victoria. Tener un recurso que de verdad impacta la vida, transforma corazones, y de eso estamos hablando en el día de hoy, de cómo es progresivo, es poco a poco es que se gana el terreno. Vamos ahora a 4 años. Imagínate, 4 años atrás yo ni pensaba, no tenía ni idea. No, vamos para 4 años, para 5. Tengo que hablar con papi para eso. Yo creo que vamos para 5 años. Bueno, yo sé que yo no pensaba ni nada ni cerca de lo que nosotros tenemos hoy en día con este recurso. Y estoy tan agradecido de todos aquellos que paso por paso nos ayudaron y se aparecieron en el tiempo preciso para ayudarnos. Y aquellos que nos están ayudando ahora. ¿Y cómo se van a unir más personas? Esto es progresivo. Así también es en tu vida. Tu vida es progresiva. Hay personas que me dicen, es que yo he tratado eso de la fe, yo he tratado yendo a la iglesia, yo he tratado, eso es lo que pasa, tú has tratado, y perdona que te trate de esa manera, es que estoy apasionado por esto porque yo quiero que tú veas el cambio en tu vida, yo quiero que tú llegues a tener esa bendición que tanto se habla aquí en Radio Fe, y todos los predicadores que traen palabra de vida y te dicen que tú puedes vivir por fe y puedes alcanzar tus sueños, hacer tus metas una realidad. Puede vivir sano, saludable, y tener las finanzas que necesita, los recursos que necesita. Esto es una realidad, pero esto no se trata, esto se vive y esto es progresivo. Dios te lleva de poco a poco, y hay muchas razones por las cuales podemos observar que esto es mucho mejor, ya que si las cosas no vienen de la noche a la mañana, así tan ligero se van a ir. Otra cosa es que no vamos a apreciar el proceso. Vamos simplemente, pues, decir, esto es lo que yo necesitaba, y entonces seguir hacia adelante. Otra cosa es que vamos a necesitar progresivamente ir creciendo, porque ya que nosotros llegamos a un nivel, vamos a notar que necesitamos más y más, y por eso es que vamos a donde Dios, porque es la fuente que nunca para. Él siempre tiene para suplirnos, siempre tiene para amarnos, nunca nos deja solo. Tiene más misericordia que tú puedes entender. Entonces no me diga que tú trataste, porque las personas que lo hacen llegan a vivir esa vida. Y tú eres uno de ellos. Si tú estás escuchando, tú eres uno de ellos. No te estoy regañando, ¿oíste? Te quiero, no te estoy regañando. Lo que te estoy diciendo es que yo entiendo que a lo mejor tu perspectiva es, yo traté y esto no trabajó. Y lo que yo te estoy diciendo es que tú le diste una oportunidad limitada. Yo he hecho eso en mi vida. Yo he dado, a veces le he dado a Dios oportunidades limitadas. Yo creo que por eso es que Dios me permite que yo esté detrás de estos micrófonos, porque yo siempre estoy contando mi historia. Porque es una realidad. Yo no te cuento cosas que no he podido sentir o vivir, porque no puedo ser sincero en la manera que lo expreso, pero te digo esto, yo he sido culpable de darle límites a Dios. Dios, yo voy a tratar esto, lo voy a tratar, y cuando no tengo el resultado que yo quiero, me rindo. Dios quiere que nosotros trabajemos juntamente con Él. Y cuando tus pasos son guiados por Dios, pues entonces tú sabes que las oportunidades que se te ofrecen son oportunidades dadas por Dios. Y a lo mejor en esta etapa de tu vida, pues tú estás encontrando las necesidades que existen como obstáculos, como inconveniencias. Y te digo que buscándole soluciones en tu propia capacidad no es la solución. Dice, Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando en este proceso? Dile, Señor, ayúdame a madurar donde estoy. Aprender a confiar y a creer que las cosas no se van a quedar como están. Ayúdame a activar mi fe para tomar ese primer paso y no esperar a que la vida me pase y yo viva desprevenido. Este es el día que tú alimenta tu fe, despierta tu esperanza y le da una oportunidad a Dios que te enseñe el significado de la vida. No sé tus problemas, tus dolores, tus ansiedades, pero yo sé esto, tu solución es Cristo. Y en un momento vamos a hacer una oración. Y si tú deseas dejar tu petición conocer, lo puedes hacer llamando al 347-9576, 347-9576 en el árbitro 352. O puedes dejarle un texto al 593-0095, 593-0095 en el árbitro 352. Con Dios todo es posible. Sientes que Dios te abandonó en el dolor que trae la situación. Mantén la calma, no pasa nada, todo está bajo control. Sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar. Mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios, Dios nunca te abandonó. Este es tu hora, aquí es que comienza todo. Sí, vamos a orar por esa petición que tú tienes delante de Dios y vamos a darle a Dios una oportunidad que toque tu vida, que cambie tu ser, que cambie la dirección en cual tú estás yendo y encuentre la paz y las promesas que Él tiene para ti. Sí, Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad de venir delante de ti aquí junto, orando, deseando, Señor, que tú toques nuestra vida. Enséñanos a vivir para ti. Padre, oro por aquellos que en esta mañana tienen una necesidad de sentirse cerca de ti, de sentir que tú le estás ayudando y apoyando. Mira las vidas que están buscando y parece que no han encontrado, que hoy pueden encontrar en ti la paz y la certeza que tú lo estás guiando. Señor, ve sanando a aquellos que están enfermos. Dale un milagro para que ellos puedan ver tu mano poderosa y tu nombre ser glorificado. Tú quedas sano ahora mismo por las promesas que hay en Cristo Jesús. Y oro, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan libre y estén libre y preparado para adorar y glorificar tu nombre. Y te pido por los jóvenes y los niños, que tú los cuides y le des las capacidades para que puedan ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido también por los matrimonios, que día a día se unan más y más, se enamoren de ti y del uno al otro, y que sean luz brillante en esta humanidad. Y por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria, para que puedan ver tu mano poderosa y saber que tú eres Dios. Y ayúdanos a nosotros a compartir de lo que tú nos has dado, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Y si ese eres tú, y tú quieres acercarte a Dios, simplemente dice estas palabras: Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, enséñame a vivir para ti. Si tú has dado esa oración, felicidades, tu vida nunca será igual. Porque con Dios todo es posible. En el nombre de Jesús, amén. Celebrar tu victoria en nuestra victoria. Seca esa lágrima, haz esas manos, haz esa voz y celebra tu victoria. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio, y lo puedes hacer llamando aquí a la emisora 347-9576, 347-9576 en Arco 352, y por texto 593-0095, 593-0095. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Sigan siempre hacia adelante. Gracias por todos ustedes que hacen esta frecuencia posible. Sigan orando por nosotros. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Recuerde siempre que con Dios todo es posible. No se pierda la próxima programación. Quédese aquí. Con Dios todo es posible. Love you, Angel. Puedo brincar, puedo al mundo testificar, puedo decir, bueno, nada más, para que compara todo.